Soledad Castresana, ¿estás ahí? Soledad. Hola, sí, acá estoy. Hola, Cintia. Hola, Nicolás. Ahí te ¿Qué tal? escuchamos. Un poquito, le decimos al operador a ver si nos puede subir un poquitito o está bien ahí. Yo escucho bajito, pero voy a tratar de acomodarme. Estamos en la mesa con Nicolás, con Armando, que Armando te leyó hace unas horas por primera vez y dijo lo mismo que yo. Fa, loco. Realmente. Realmente. Bueno, Ahí va, ahí te escucho bien. okay. Ok, bueno, buenísimo. Entonces, hola también a Armando. Bueno, y qué bueno, qué bueno que me hayas leído. Siempre está bueno saber de las reacciones de los lectores. Soledad, contanos dónde estás ahora. Es de Alvear, le contamos también a nuestra audiencia. Contanos dónde estás ahora y por qué. Bueno, ahora estoy en Costa Rica, muy cerquita de la ciudad de San José. Y estoy acá porque estamos por el trabajo de mi marido viajando desde hace varios años. Y sí, yo soy nacida en Alvear, pero yo me considero como pampeana en general, porque si bien nací en Alvear, ahí viví unos años, pero después me mudé y viví en la zona de Lagos muchos años, y después viví en Pico varios años más. Entonces, yo digo que soy pampeana, no, no me identifico como solo con un lugar. Tengo acá en mis manos qué sangre, tu último libro de poesía, pero también hemos compartido en algunos pasajes de nuestra web algunos poemas de Carneada. Contanos, ¿qué querés contar cuando escribís esta poesía? Bueno, primero, gracias por compartir mi poesía, gracias por compartir poesía y además por acordarse de una, sobre todo cuando estoy lejos, eso está buenísimo. Y nada, o sea, yo escribo poesía porque me tocó. Ojalá pudiera escribir novelas y hacer bestsellers, pero no, me tocó la poesía. Y cada libro es distinto, cada poema es distinto. En general tienen que ver con, no sé, tal vez con algún momento, con alguna vivencia no sé, de la experiencia cercana. A veces no, a veces sale como una idea un poquito más conceptual para el libro, pero bueno, en esos dos libros en particular que vos mencionás, que son Carneada y Que Sangre, son mi primer libro editado y el último editado, y bueno, uno de ellos tiene que ver más con la experiencia de mi infancia en el campo, entonces esa era como la idea madre de ese libro, que era contar algunas experiencias vividas por mí y otras que no, otras escuchadas, pero bueno, que tuvieran que ver con cierta mirada al campo por ahí no tan bucólica, eso por un lado, y después, bueno, Que Sangre ya es un libro que tiene que ver con otra experiencia más adulta, con la experiencia de la maternidad, la experiencia ya del cuerpo femenino golpeado a través de los años, también la experiencia de ver ciertos cuerpos envejecer. Entonces, bueno, cada libro tiene su personalidad. Hola Soledad, Nicolás te habla. Hola, Nicolás. Para el que todavía no te leyó, los oyentes que nos están escuchando ahora, ¿con qué tipo de poesía se van a encontrar cuando lean Que Sangre o cuando lean Carneada? Bueno, acá también tengo Selección Natural que se publicó por el Fondo Editorial Pampeano, también creo que en 2011, ¿no? Sí, qué lindo que traigas ese libro a cuento, porque es un libro que a veces queda como ahí medio perdido, porque es un libro un poquito distinto de los demás, entonces gracias por mencionarlo. Sí, bueno, yo lo que diría es nada, en todo caso googleen mi nombre y van a encontrarme leyendo o van a encontrar poemas míos por ahí. Sí, no van a encontrar una poesía romántica, creo que es más fácil decirlo que no van a encontrar. No van a encontrar una poesía romántica, no van a encontrar, sí, una poesía bucólica. A mí en general me gusta como explorar un poquito el lado más oscuro de las experiencias. Así que tal vez es eso lo que a mí me parece. Pero bueno, uno nunca es muy bueno, ¿viste?, juzgándose o poniéndose adjetivos a su propia escritura. Armando habla, Soledad. Hola, Armando. ¿Cómo estás? Te pregunto, con respecto, mira, yo soy el que leí hoy algunos de tus poemas y googleando justamente porque quería estar acá y quería además conocerte. Digo, a ver, ¿qué escribe Soledad? Sabía del libro Carneada, pero nunca lo había leído realmente. Uh-huh. Y vi algunos poemas, por ejemplo, que a mí realmente me conmovieron, Tabú, Las mamás, de cuando visité por primera vez el Templo Mayor, La Virgen en el Mercado, ajá, esos creo que los dos últimos en México, cuando has estado en México. Sí. Pero mi pregunta va por otro lado. De las y los poetas pampeanos, ¿alguno te pudo haber llegado a influenciar en tu forma de escribir, digamos, en el proceso creativo cuando te sentás? Porque veo igual, por más que los temas son variados, distintos, no sé, me aparece como pampeano, ¿viste? Leo algo tuyo y se me no sé, me aparece la pampa. Bueno, creo que eso es uno de los elogios más lindos que he escuchado. bueno, me encanta que digas eso y me encanta que eso se transmita. Nada, la pampa está en mi ojo. O sea, yo creo que ya miro el mundo como con un ojo pampeano. Y muchas veces pasa que cuanto más lejos uno se va, después a veces más presente tiene, ¿no?, esa mirada. Y como los años de la infancia, para mí, pero bueno, en general para todo el mundo, son formativos en muchos sentidos. Mi infancia en La Pampa para mí es eso, es la que marcó ese ojo, ¿no?, que es el ojo que me ayuda o que me trae la poesía. Entonces, bueno, me encanta que digas eso. Respecto de los escritores pampeanos, cuando yo empecé a leer poesía, no empecé a leer poesía pampeana, y no, creo que llegué tarde a la poesía escrita en La Pampa, a la poesía contemporánea, ¿no? O sea, porque creo que lo primero que me llegó fueron como esas versiones desde Buenos Aires, ¿no? Como la poesía gauchesca, pero escrita en Buenos Aires por gente culta, sobre los temas de campo. Entonces siento que llegué tarde a eso, pero bueno, digamos, un escritor al que admiro y al que vuelvo y cuyo libro, el único libro que tengo de Bustriazo, me acompaña por todo el mundo. O sea, ese es Bustriazo, que para mí es una lectura fundamental, es una lectura que me pone contenta, que me hace bien. No creo que me haya influenciado, o sea, no veo yo rasgos de su poesía en mi poesía, pero ojalá así fuera, me encantaría que así fuera. Y después hay una poeta piquense a la que quiero mucho, que es Águeda Franco. Ah, sí. Y sí, que yo a ella también la leo, la sigo mucho, y me parece que ella también tiene una mirada, o sea, muy distinta de la mía, pero muy dulce, que a mí me gusta mucho, como un ojo ahí sobre las pequeñas cosas que me interesa mucho. Y después sí, siempre me queda ahí un poco como faltando la lectura de mis contemporáneos. Pero bueno, así pasa esto, ¿no? Como hay tanto para leer y que no, nunca alcanza el tiempo para leer todo. Soledad, cuando hace un ratito pusiste mucho énfasis en que haces una poesía basada en tu experiencia o en experiencias cercanas, ¿no? ¿Se puede decir que hay como algún punto de contacto entre el último libro, que Sangre, que está publicado en una hermosa edición de Caleta Olivia, que es una editorial de poesía, ya tiene unos años y tiene un amplio catálogo bastante interesante, y con tu primer libro, que bueno, que se consigue digital, porque en papel ya es inhallable hace rato, que es Carneada. Más allá de que los temas cambian, ¿no hay puntos de contacto en ese lenguaje, en esas situaciones crudas, esa violencia que aparece ahí constantemente? Parece que baja al hueso. Yo creo que esos dos libros están conectados, sí, sin dudas. Después yo, hay dos libros míos entre esos dos. Uno es Selección Natural, que fue mi segundo libro, que fue editado por ahí por el Fondo Editorial Pampeano, que eso también fue una enorme alegría para mí. O sea, que ese libro tiene un tono completamente distinto y que fue un poco a propósito, porque yo necesitaba limpiarme, limpiar un poco la cabeza y la palabra de esa cosa tan descarnada que tenía carneada justamente. Y entonces Selección Natural va por otro lado. Y después hay otro libro más que no se consigue ni siquiera en Argentina, que se llama Contra la Locura, que es un libro editado en Quito, en Ecuador, que es un libro al que le tengo mucho cariño, pero que también va por un lugar por ahí más, no sé, más surrealista o con imágenes más oníricas, que tiene que ver con el tema de la maternidad. Y sí, yo creo que Sangre como conecta otra vez con algo, sobre todo como vos decís, no tanto en el tono, pero sí, perdón, no tanto en el tema, sino en el tono con Carneada. Yo decía hace un ratito que tu poesía me resulta sobre todo tangible, ¿no? Algo que casi toco. Y muy teatral también, digamos, algo que me resulta muy posible de imaginar, y sobre todo por la precisión de las palabras. ¿Tenés una búsqueda así con, tiene que ser la palabra justa, la que cae así como un...? Bueno, gracias por lo de por ese comentario, porque es algo que sí, que me importa mucho. O sea, a mí me importa mucho la materialidad, y me importa mucho poder transmitir imágenes que el lector se las pueda imaginar, que el lector las pueda agarrar, ¿no? De alguna forma. Entonces sí, para mí, a mí me cuesta lo abstracto, me cuesta como lectora también. O sea, no me gusta mucho la poesía como que se va por las ramas de lo abstracto y que uno nunca sabe como ahí dónde está el cuerpo o detrás de esas palabras, ¿no? Entonces, sí. Y sí, después sí, yo corrijo mucho, mucho, mucho antes de publicar en general. O sea, le dedico mucho tiempo a eso y a la búsqueda de la palabra, porque bueno, la intención es esta que señalaba antes. Y bueno, gracias por tu comentario, me pone contenta. Y decías hace un ratito que, bueno, hago poesía porque es lo que me tocó, y si no, haría novelas o un bestseller. En esta mesa hemos dicho varias veces que a la poesía se llega como que es el punto máximo, la escritura de la poesía. ¿Vos lo ves de otra manera? Bueno, no sé por qué. Yo lo he vivido al revés. O sea, a mí me tocó la poesía desde la lectura y desde la escritura. O sea, hasta 2013 yo nunca había escrito otra cosa que no fuera poesía. Y entonces, como para mí la escritura viene primero en esa forma. Pero sí siento, o sea, en mi caso, como siento que es algo que me llegó, ¿no? No tanto como que yo llegué voluntariamente, sino que me llegó, que me tocó, y así es como me sale la escritura. Ahora ya desde hace varios años estoy escribiendo cuentos, pero bueno, algunos amigos me dicen, sí, tus cuentos son igual que tus poemas, porque aparte son como cuentos muy cortitos, que van ahí como también por ese lado. Entonces sí, es eso lo que me pasa, pero supongo que para cada uno sí, la experiencia es distinta. Y bueno, eso. Soledad, y hablando de experiencia y de escritura, de lectura, vos creo que ya no sé si en este momento sigue funcionando, andando, la editorial Curandera que tenías con Claudia Massim, Victoria Skolkic y con Marcelo Carnero, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Proyecto, estuvo buenísimo. Fue un proyecto muy cortito, pero bueno, coincidió también que se disolvió unos meses antes de que yo me fuera la primera vez, pero hicimos un trabajo lindísimo. Hacíamos unos libros que no sé si los googlean, por ahí los ven, porque eran unos libros que tenían mucho laburo y tenían un papel muy hermoso. Yo tengo uno de Carnero con CD también, venía... Sí. Qué bueno, Muy sí, también bonito. traían un CD en ese momento, porque queríamos, o sea, como también mostrar un poco de la palabra hablada, entonces había alguna lectura y una entrevista a los y las autoras que publicamos. Y sí, y aparte ahí sacamos para mí dos libros como re importantes que fueron Matar un animal de Susana Villalba, que en aquel momento no Sí. se conseguía, que aparte es un terrible libro, entonces. Para mí, yo me encargaba de la parte de la corrección, porque trabajé muchos años como correctora. Entonces, nada, leí mucho y al detalle el libro y estuvo buenísimo. Y después la obra reunida hasta ese momento de Teresa Arijón, Claro. que nada, para mí esos dos libros fueron espectaculares. Después sí, también se editó un libro de ¿Esta Claudia, muy geología era? bueno. Ajá, geología, que de hecho geología creo que Caleta Olivia lo volvió a editar Sí, hace un par sí, de sí. años. Y después, bueno, también un libro de Victoria Skolnik y otro libro de Marcelo Carnero, que salieron ahí. Sí, y la verdad que sí, fue un trabajo súper lindo. Sí, pero bueno, fue una experiencia corta. Es difícil sostener una editorial, éramos muchos también, me parece, en el grupo, y bueno, también el papel empezó a ponerse muy caro, entonces bueno, es muy difícil llevar adelante una editorial, sobre todo de poesía. Soledad, ¿y te acordás de tu primer poema? Por El supuesto, primero que, ¿y claro qué que sí, fue, de hecho. y qué fue de la vida de ese poema? Mira, si no me equivoco, mi madre lo tiene guardado todavía en su casa en Pico. Sí, fue un poema que escribí cuando vivía en el campo, ahí en la zona de cerquita de Lagos, ahí por la estación Mariano Miró. Ajá. Nosotros vivíamos en el campo ahí. Sí, yo fui a la escuela de Mariano Miró. Y entonces escribí un poema cuando tenía 7 años, era un poema dedicado a. Se llamaba La Paloma, así que era un poema dedicado a las palomas. Y se lo mostré a mi maestra ahí de la escuelita de Miró. La maestra se llama Nelsa Pizarro, que vive todavía, vive en Lagos. Y bueno, y desde ahí fue imparable, porque ella vio esa beta en mí y me empezó como a alentar para que escribiera, para que escribiera. Y de ahí en más, todos los actos patrios tenían un poema mío. Y fue como un gran, gran ejercicio. Para mí estuvo buenísimo, porque nada, ese momento de que alguien me empujara a seguir escribiendo fue genial. ¿Has visto el documental de Franca González sobre Miró que presentó hace poco? No, lo tengo ahí como siempre dando vueltas, pero me pasó que, no sé si es por una cuestión de IP o qué cosa, no me resultó fácil verlo y lo tengo como ahí siempre en cartelera y cada tanto lo busco, viste, como para ver si lo puedo ver. O sea, vi los trailers, Claro. el making of, vi como todo, vi entrevistas a ella y de hecho vi una vez en YouTube, pero era como una grabación de la proyección, ¿no? Y se escuchaba muy feo, entonces dije, no, lo quiero arruinar, quiero verlo porque sí, o sea, todo sucede en el campito al lado de la escuela a la que yo fui. Son los pueblos fantasmas los Y que sí. desaparecieron, Sí, de los que no de quedan, los muchos que hay por claro, acá. de los muchos que. Soledad, desde el comienzo contaste que desde chiquitas has viajado mucho, has desarraigado mucho, has estado en muchos lugares, ahora estás en Costa Rica, estuviste en México, has andado por muchos países y ciudades. Esta distancia, este viaje, este irte, este desarraigo, ¿te atraviesa en tu poesía o no? Supongo que sí, como todo lo que uno vive, sí. No lo veo como tema, o sea, todavía eso no ha, bueno, creo que no ha aparecido como tema, o por lo menos no como tema central, sí ha aparecido como tema tangencial, ¿no? En algún poema, sobre todo en algunos poemas de Que Sangre, que por primera vez escribí, no sé, sobre México, digo, sobre una de las ciudades en las que estuve, que era algo que no había aparecido antes. Pero yo sí creo o sea, me marca ahí de otras formas, ¿no? Con la mirada. Y aparte la distancia siempre te marca y también, digamos, el conocer distintos lugares te hace ver otras cosas, ser más flexible en algunas cosas, ser más rígida en otras cosas. Pero sí, creo que de alguna forma, digo, no creo que esté como tema, pero sí como experiencia, creo que de alguna forma está. ¿Te interesa, estás atenta a lo que sucede acá en La Pampa, en la política de La Pampa, o eso no, ya no tiene mucho que ver con tu vida? Mira, estoy, no, digamos, no tiene que ver directamente con mi vida, pero mi familia vive en Pico. O sea, mis padres, mi hermano, mis sobrinos, mi cuñada, entonces, digamos que sí, no estoy muy al día, o sea, la verdad es que yo en general siempre vivo como un poquito al margen de la coyuntura en general, ¿no? Entonces, digo, no leo los diarios así profundamente ni nada, entonces me voy enterando como de las noticias en general, como que me entero de noticias sueltas o un poco por lo que me cuentan aquí, allá. Cosas así, pero no estoy como súper al tanto, digo, ni de la política de La Pampa, o sea, ni de la Argentina, a menos que sean estas cosas así que salen en todos lados y entonces ahí presto atención y me meto más y escucho más. Hablamos, negro tiene una más. Una última. ¿Para cuándo? ¿Cuánto falta para que podamos leer esos cuentitos que estás escribiendo hace ya tiempo y todavía parece que los lee el círculo más íntimo? ¿O ya se puede acceder a alguno en la web? Bueno, buenísimo, qué buena pregunta, porque yo quiero empezar a darlos a conocer. Y sabes que es un, bueno, como ya ustedes saben porque están ahí, ¿no? Digamos, la situación está complicada y entonces también está complicada en el mundo editorial. Y entonces no está nada fácil buscar editorial, muy menos para cuento, menos para alguien que recién empieza en ese género, como es mi caso. Entonces, no sé cuándo podré editarlos en forma de libro. Estoy en campaña ahí de buscar editorial, pero la verdad es que lo veo todavía medio lejos. Pero sí, uno de mis cuentos tuvo un premio en un certamen que organiza el Banco Itaú, que es un certamen de cuento digital, solo que mi cuento no es digital ni nada que ver, pero bueno, como sí tuvo un premio, lo publicaron, así que si les interesa, ahí los invito a que lean ese cuento, se llama La hermana animal, y es un cuento que sí retoma otra vez el espacio. Bueno, de campo y de pequeño pueblo, que algunos podrían verlo como pampeano o no, pero bueno, y entonces ahí va, y también retoma una figura de la curandera, que es otra figura sobre la que estuve trabajando, y después hay otro cuento mío cortito que se llama Temporada de Esquila, otra vez el campo y las ovejas en este caso, que está publicado en la Agenda de Buenos Aires, que es una publicación Sí. digital que pertenece al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen una sección de ficción, y entonces ahí publicaron ese cuentito mío también. Soledad Castresana, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés, con la Kermés de los sábados. Fue un placer y ojalá podamos tenerte en algún momento no muy lejano acá en La Pampa. Bueno, muchísimas gracias chicos por la invitación. Para mí es una felicidad porque es sentirme como que estoy en un viaje relámpago a La Pampa. Y sí, estoy acá cruzando dedos para que con todas las nuevas políticas ahora sobre los aeropuertos y los viajes y bla, bla, bla, pueda ir para diciembre, después de más de 2 años y medio de no volver. Así que acá estoy cruzando dedos para poder ir a La Pampa. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, adiós. Ahí estaba, Soledad Castresana, poeta pampeana.